Ándale. ¿Qué pasó, pariente? Ya llegué, no pasa nada. Viejo, ya sabe cuál. Ya sabe cuál. Jálese. ¡Jálese! ¡Los nuevos rebeldes! ¡Ay, no más! ¡Y puro más y VIP, viejo! Muy angosto, enemigos y socios, allá en donde anduve. Lo digo en pocas palabras, yo fui de los Anthrax, me decían el Chuve. ¡Ese compa, Don Boche! Entre gremes y cervezas, sentado en la mesa, era muy tranquilo. Pero al morder la cachera, charola de guerra, era muy distinto. Desafiando el factor miedo, como agua entre el fuego, con su psique varice. Yo de chino sin consuelo, el rollito y el chello, tu compadre Javi. El virus entra en acción, el fuego detonó, pero ya fue muy tarde. El primero fue el Pedrón, después cayó el Chuve y también el Frankie. Pólvora lleva en sus manos, nunca le temblaron en cada descarga. Pero entre el fuego y la gloria perdió mi pistola en la última batalla. ¡Ande, los nuevos! ¡Échalo! ¡Rebeldes! ¡Así es! ¡Pero dime! ¡Míralo! En mi sangre traigo rabia, si eran de los altos debían respetarlo. Quieren manchar su memoria con falsas historias para disfrazarlos. Fui su escolta personal, compañero leal, en las buenas y malas. La verdad fue mortal, pero seguirá mi vida de metrallas. Amigos, ese sacrificio que hicieron por mí. Con mi vida yo les pago y un mejor trabajo no pude pedir. Las cosas están muy mal, las voy a arreglar con sangre y con plomo. Fueron y serán mi gente, lo afirma por siempre el Mallito Gordo. A mí sí no pueden decirle que siempre lo quise llevar de mi mano. Su padre fue un gran hombre que dejé mi nombre sobre un obituario. Ser escoltar fue mi vida, cumplí la consigna, eso ni lo duden. Nos vemos en la oficina, pa' abajo y pa' arriba. Se los dice el Chuve. ¡Firme! ¡Nuevos rebeldes! Parece que le ensayamos.